manera, en estos 11 años de trayectoria, queremos presentarles un nuevo material discográfico de la banda, para que lo bailen y lo disfruten con sabor.